90.1 Estación de Radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por definición y en tantas oportunidades a lo largo de este año, señalamos insistentemente la necesidad de aprender a transitar lo que es la vía de la comunicación. Tarea que no se ha logrado a lo largo de este año, vamos por noviembre. Pero es una especie de faro, es el norte necesario que tenemos. La utilización de las palabras es aquello que nos hace más seguros al momento de transmitir una historia, una situación. El conocimiento y la mejor utilización de las palabras para relatar y también evocar nos dan una identidad que todos los días necesitamos forjarla, pulirla. Y es el comienzo de una semana poco habitual en el grupo, porque Fernando, el compañero que está en este momento en su casa, sortió el día viernes por la tarde una dificultad en donde no había muchas palabras para explicar, había una sensación. Y la sensación es de vulnerabilidad, que podemos ir corriendo todo el tiempo. Podemos creer que nunca nos irá a pasar nada. Hasta que el físico emite una señal y Fernando tuvo esa señal el viernes. De allí que estoy aquí, en este micrófono, conduciendo Nunca es Tarde y él recuperándose. Un gran trabajador, un gran militante, que espero comprenda las dificultades que se presentan, y es un mensaje para todos los que trabajamos aquí, que se presentan esas dificultades cuando no tenemos lectura ni palabras apropiadas para diagnosticarnos, para vernos. Ya estará o mañana o el viernes o la semana que viene Fernando, cuando esté recuperado y aprendiendo el mensaje. Entonces hoy busqué rápidamente, para ser honestos con ustedes, algo que me permita a mí y también a la audiencia y a Fernando comprender qué es lo que todos los días intentamos hacer, cada uno con su característica, con su mística, con su militancia, con su convicción, su vocación. Y Saramago, que es uno de los escritores que más me conmovió en el último tiempo en alguna de sus obras, no aquella que le significó precisamente el Nobel de Literatura, que es el Evangelio según Jesucristo, sino el ensayo sobre la ceguera, es un gran libro. Después hubo un ensayo sobre la lucidez. Y finalmente pude leer un libro más íntimo de Saramago que relata sus vivencias de la infancia. Es muy propio de él. Pero aún en la utilización de las palabras de Saramago de ese libro, me llevó a la infancia y creo que traslada a todos aquellos que pueden leer un libro muy pequeño, muy corto, a parámetros de la infancia, comparaciones y hasta búsquedas de situaciones diferentes a la que el escritor portugués puede entregar en ese libro. De Saramago voy a compartir con Fernando, mi compañero, principalmente, con la audiencia y mi compañera hoy aquí, Agostina Sulpici, lo que escribió Saramago, que se llaman las palabras. Es algo así como las palabras son buenas. Las palabras son malas. Las palabras ofenden. Las palabras piden disculpas. Las palabras queman. Las palabras acarician. Las palabras son dadas, cambiadas, ofrecidas, vendidas e inventadas. Las palabras están ausentes. Algunas palabras nos absorben, no nos dejan. Son como garrapatas. Vienen en los libros, los periódicos, en los mensajes publicitarios, en los rótulos de las películas, en las cartas y en los carteles. Las palabras aconsejan, sugieren, insinúan, conminan, imponen, segregan, eliminan. Son ácidas algunas. El mundo gira sobre palabras lubrificadas con aceite de paciencia. Los cerebros están llenos de palabras que viven en paz y en armonía con sus contrarias y enemigas. Por eso la gente hace lo contrario de lo que piensa creyendo pensar lo que hace. Hay muchas palabras. Y están los discursos, que son palabras apoyadas unas en otras, en equilibrio inestable gracias a una sintaxis precaria hasta el broche final. Gracias, he dicho. Con discursos se conmemora, se inaugura, se abren y cierran sesiones. Se lanzan cortinas de humo o se disponen colgaduras de terciopelo. Son brindis, oraciones, conferencias y coloquios. Por medio de los discursos se transmiten loores, agradecimientos, programas y fantasías. Y luego las palabras de los discursos aparecen puestas en papeles, pintadas en tinta de imprenta, y por esa vía entran en la inmortalidad del verbo. Al lado de Sócrates, el presidente de la Junta domina el discurso que abrió el grifo fontanero, y fluyen las palabras, tan fluidas como el precioso líquido. Fluyen interminablemente, inundan el suelo, llegan hasta las rodillas, a la cintura, a los hombros, al cuello. Es el diluvio universal, un coro desarmado que brota de millares de bocas. La tierra sigue su camino envuelta en un clamor de locos, a gritos, a aullidos, envuelta también en un murmullo manso, represado y conciliador. De todo hay en el Orfeón, tenores y tenorinos, bajos cantantes, sopranos de do de pecho fácil, barítonos acolchados, contraltos de voz, sorpresa. En los intervalos se oye el punto. Y todo esto aturde a las estrellas y perturba a las comunicaciones, como las tempestades solares. Porque las palabras han dejado de comunicar. Cada palabra es dicha para que no se oiga otra. La palabra, hasta cuando no afirma, se afirma. La palabra es la hierba fresca y verde que cubre los dientes del pantano. La palabra no muestra, la palabra disfraza. De ahí que resulta urgente mondar las palabras para que la siembra se convierta en cosecha. De ahí que las palabras sean instrumento de muerte o de salvación. De ahí que la palabra solo valga lo que vale el silencio del acto. Hay también el silencio. El silencio es, por definición, lo que no se oye. El silencio escucha, examina, observa, pesa y analiza. El silencio es fecundo. El silencio es la tierra negra y fértil, el humus del ser, la melodía callada bajo la luz solar. Caen sobre él las palabras, todas las palabras buenas y las malas, el trigo y la cizaña, pero solo el trigo da pan. Para Fernando, esta palabra que comunica que es compañero. Para ustedes, a la audiencia, muchos compañeros. Aquí hay un programa que trata de darle valor a la palabra. Y en ese trabajo comunicar. Sabemos que están, para ustedes y para él, la propuesta de hoy es Nunca es tarde, la de siempre. Confirmando la palabra. Wow.

Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Catorce y 32 minutos. Esta basura de TN sigue diciendo que lo de Mariano Ferreira fue un enfrentamiento. Pero si empiezo a buscar en los otros medios, también hablan de enfrentamiento. Así que es una basura más general, ¿no? Porque la teoría del enfrentamiento se montó en ese momento, se desmontó a las pocas horas, pero tiene que quedar el mensaje, esto que te leía recién, sobre la palabra y la palabra que no dice, o la palabra que se utiliza para que se interprete lo opuesto a lo que la palabra significa. Bueno, definitivamente es algo que lo llevan a cabo, y la basura mediática es esta que te contaba. Pero alcanza a casi todos, porque hay que dejar sentado que quien mató a Mariano fue la tercerización o la pelea de los tercerizados. No los malditos asesinos de la burocracia sindical, Pedraza, Moyano, Pedraza y compañía, y el acompañamiento del gobierno en este aspecto. Bien, vamos a la presentación telefónica, vamos a charlar sobre un acontecimiento que sucedió el fin de semana aquí en Moreno, que es importante para lo que significa el proceso de reorganización interna del Partido Socialista, que tiene como figura principal, indudablemente, al gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, y a nivel nacional, lo que es la figura de Giustiniani. Y el diputado Cucovilo, que tuvo tanta relevancia en este año, particularmente cuando se materializó el reconocimiento de la minoría, o de las minorías en este caso, por la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y allí Ricardo Cucovilo, todos lo miraron y recordaron el aporte en ese momento y hasta el día de hoy. Pero en el Parque Los Robles de Moreno hubo un campamento de jóvenes socialistas de Rosario, de Catamarca, de Santa Fe y por supuesto de la provincia de Buenos Aires, teniendo epicentro este campamento aquí en el distrito. Presentación telefónica y charlamos con Mariana López. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Mariana López, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes y poder compartir un poco de lo que fue este fin de semana, que realmente fue totalmente enriquecedor, tanto para la juventud de la provincia como para el partido y esperamos que siempre todo lo que uno trabaja se traduzca al cotidiano de los lugares que cada uno está, así que sin duda que ha sido muy positivo y bueno, gracias por habernos llamado. Mariana, la semana pasada charlábamos, sí, en algún momento de la semana y no recuerdo bien con quién, o era un comentario que hacía, que hoy el nivel de politización es muy alto, resultado de espacios que los jóvenes fueron ganando, pero fundamentalmente porque hay una generación o varias generaciones en los últimos años que de forma abierta, expresiva y contestataria dijeron: no nos interesa la política es una basura y es todo aquello que puede ser sinónimo de basura. Entonces tenemos hombres de 50 años, mujeres de 50 años, 60 años que participan en política. Y luego hay un bache, vamos a decirlo así, un vacío de entre 40, 35 y aparece, sí, un vendaval de jóvenes participando en organizaciones sociales y en partidos políticos. Esto es lo que nosotros podemos percibir. ¿Es algo que ustedes, desde la Juventud Socialista, lo ven de esta forma? ¿O hay una conexión de generaciones que lleva en que aquel dirigente de 60 años tiene otro de 50, otro de 45, de 40, 35, 30, 25, 20 y así? Bueno, el Partido Socialista no estaba ajeno a los procesos sociales, así que decididamente lo que vos estás planteando ha sido también parte de lo que hemos vivido y, uh-huh, y parte de la construcción que se ha dado también y que ha afectado al seno de nuestro partido, pero de todas maneras nosotros desde el Partido Socialista y sobre todo desde el trabajo de lo que es hoy el socialismo del siglo XXI, que es lo que uno está acompañando y por el que se sumó, que está proyectado hoy en lo que podemos mostrar en la gestión de Wiener, uno apuesta ideológicamente sí a la juventud en cuanto a un cambio generacional que vemos que cada vez se hace más notorio y que uno sí lo puede ver en todas las organizaciones y partidos, independientemente de las líneas que uno pueda estar sosteniendo, los posicionamientos, está más que en evidencia que hay una necesidad y una crisis de valores, una crisis estructural que se viene dando y en la cual los jóvenes no estamos, no nos sentimos contenidos y creemos que hay que generar una nueva ética política, una nueva forma de dialogar, de construir, y que en tal sentido nosotros sí creemos que la construcción es intergeneracional, nosotros creemos que tenemos que aportar la perspectiva de la mirada joven, y creemos que hay una nueva forma de conseguir la política, que no estamos de acuerdo de que la política tiene que ser esto, nosotros trabajamos porque esto que se suele decir como políticamente correcto de que es una herramienta de transformación, nosotros lo hacemos carne, creemos que es la herramienta esencial del hombre, que nosotros tenemos que darle sentido a la práctica cotidiana desde la coherencia y de los valores que sostenemos, y en tal sentido es que la juventud del partido está trabajando fuertemente para organizarse y para que esa organización se traduzca tanto al interior partidario como a la agenda de trabajo que se pretende dar en la sociedad. Así que bueno, ese es el desafío que nos estamos dando y realmente la discusión enorme que sea en cada una de las instancias de encuentro que tenemos. Bien, esta introducción me parece importante porque cuando se señala el valor de la juventud, lo que estoy tratando de referenciar, charlando contigo y lo que decíamos la semana pasada, es que los jóvenes se abrieron paso. Las puertas no se abrieron. Tuvieron que, alguna patada tuvieron que pegar y aquí están. El campamento del fin de semana se trabajó la idea de una organización interna y que el Partido Socialista salga de sí mismo para mostrarse más allá de Rosario y Santa Fe. Exactamente. Sí, ¿no? Es así. Nosotros estamos avanzando fuertemente y generacionalmente por la necesidad que tenemos y que creemos de que el partido esté a la altura de lo que requiere en los procesos sociales, y evidentemente haciéndonos la mea culpa ha tenido fuertes raíces hacia el interior, hacia la discusión interna, que en gran medida permitió mantenerse en la historia y consolidarse en cuanto a valores, principios y propuestas, pero creemos que hoy es más que necesario, y frente a los escenarios que estamos vivenciando, poder estar en la calle, mostrar, aportar, ponernos al lado de los trabajos que ya se vienen dando. Y en ese sentido, este campamento, que era el primer campamento provincial de la juventud organizada de la provincia, apuntó justamente a eso. De hecho, tuvimos el acompañamiento de distintas agrupaciones y referentes que de otros espacios, pero que han nutrido nuestro trabajo, también entendiendo desde esa mirada de que hay cosas buenísimas que se están dando en el colectivo y que nosotros queremos ser parte, que no podemos estar mirando hacia adentro y que tampoco tenemos la receta de todo, sino que uno tiene un aporte que dar y tiene que ser en la calle y en el cotidiano. Eso creo que es sustancial para los procesos que tenían dando al interior del partido, que en tal sentido fue estupendo. Y esto que ustedes trabajan y elaboran durante 2 días haciendo un campamento aquí en Los Robles, ¿tiene algún carácter vinculante? ¿O es una sugerencia para los grandes que debe ser contemplada por estos en la manera de lo posible, ¿no? Porque la política es, además del arte de lo posible, es estar en el lugar justo en el momento adecuado. Bueno, sí, el carácter vinculante es que nosotros pretendemos a nivel nacional aportar a la organización de la juventud, y en tal sentido nosotros estamos trabajando fuertemente para poder tener incidencia sobre las decisiones que se toman a escala nacional desde los dirigentes. Nosotros creemos de que todo lo que se está trabajando, y de hecho hay una decisión política del partido de que existan los espacios protagónicos de la juventud tomando las decisiones, y por eso nosotros creemos que tenemos que trabajar, formarnos, organizarnos para poder estar también a la altura de esos desafíos. Creemos que estamos contribuyendo, de hecho fue una de las actividades importantes del año en la provincia, y nosotros creemos que estamos tratando de sacar un poco el polvo a las viejas generaciones, pero sí, sin duda no es solamente acá en la provincia, sino que en todas las federaciones estamos trabajando articuladamente y en pos de que realmente se haga un aporte de escala. No sé si por ahí es eso lo que me estabas preguntando. Sí, claro, por supuesto. A ver, hay una mirada distinta del joven socialista de la provincia de Buenos Aires de aquel que trabaja en Rosario, ¿no? Notoriamente, perfecto. Bueno, yo voy sobre preguntas simples. Sí. ¿Qué es lo más notorio? ¿Lo más notorio del militante socialista en Rosario que acá? Sí, claro. Y bueno, en principio el trabajo de pulmón que se genera acá cuando tenemos gobiernos provinciales que trabajan a partir de la no gestión, la desidia, el no proyecto, y una organización provincial que recién se está formando y que además de tener que organizarse internamente necesita pensar y ver de qué manera poder incidir socialmente, no contando con estas estructuras monstruosas que tiene sobre todo el Partido Justicialista, que ha venido gobernando durante estas últimas décadas y que ha generado tal destrozo, no solo a nivel administrativo, sino en cuanto a las relaciones que se dan entre los gobiernos, los partidos y la sociedad. Y bueno, y sin embargo, pese a todo eso, poder mostrar y poder aportar los valores y el trabajo que se viene dando desde la mirada socialista. En Rosario, sin embargo, si bien uno reconoce que todo eso que se ha dado y que hoy genera que los militantes socialistas puedan estar aportando concretamente en las decisiones y en el cambio que se está viendo, cualquiera que puede ir a Rosario realmente disfruta turísticamente y se admira de cómo cada uno de nuestros valores y nuestra mirada, incluso la perspectiva joven, está atravesada en cada una de las tareas y de las instancias de gestión. Y bueno, y la verdad que para nosotros es un orgullo ver que compañeros que pueden estar levantando los mismos valores y principios nuestros hoy están pudiendo llevarlo a la vida cotidiana de la gente. Nosotros en ese sentido los admiramos, los acompañamos, pero creemos que tenemos que ir por más y por eso estamos trabajando en cada uno de los lugares del país, por hacer crecer el partido, porque lo conozcan y por estar acompañando los procesos que se vienen dando. Es un salto bastante grande para lo que viene siendo el partido y también estamos muy contentos y es inmenso y nosotros somos un partido que está apuntando a ser una alternativa nacional y bueno, y estamos con todos estos desafíos que implican, pero bueno, trabajando bien y contentos con tener compañeros que trabajan allá. Obviamente que no es lo mismo militar desde la provincia de Buenos Aires con todo lo que te digo, a poder eso. Lo que nos sirve a nosotros, la militancia de ellos, es para nutrirnos y para, bueno, ver de que realmente no es una utopía, que realmente hay que tener la decisión política y los espacios, los momentos para que uno pueda estar y tener el poder para poder gobernar de otra manera, ¿no? Que esto no es lo que vivimos acá, lo que vivimos en Moreno, en la provincia, en el país, no es lo único que se puede ofrecer a los argentinos. Y bueno, en ese sentido que nos fortalecemos como militantes y estamos dando esta batalla también al interior del partido y hacia afuera. Bien, la última consulta, Mariana López. ¿Discutieron la posibilidad cierta que en el año 2011 el socialismo vaya con la Unión Cívica Radical? Nosotros discutimos desde otro lugar. Desde otro lugar. La Bien. Verdad es que nosotros como jóvenes estamos, esto que te digo de que tenemos una mirada diferente y una apuesta hacia otra forma de construcción, nosotros estamos sí articulando, empezando a hablar con todos los compañeros que, pero desde los principios, los valores, los objetivos, los uh-huh. programas, estamos trabajando hacia dónde queremos llevar nuestro aporte de socialismo. Discutimos política y creemos que en tal sentido después nosotros podamos ser consecuentes en esa tarea. Creemos que el partido va a tomar la decisión que tenga que asumir y que seguramente va a ser la correcta, pero nosotros creemos de que todas esas decisiones tienen que estar con un fuerte fundamento y con una fuerte coherencia y sí vamos a ser críticos en todo ese proceso. Esperamos que realmente estemos acompañados uh-huh. de la dirigencia en cuanto al sentir y el pensar de los jóvenes. Pero bueno, no estamos discutiendo las candidaturas, sí estamos, creemos que es un momento en el que el partido tiene que crecer y tiene que estar dando su aporte, y sí es un momento complicado en el que después de los últimos acontecimientos, el acontecimiento más fuerte nacional que hemos tenido y que se ha hecho una confusión bastante grande y en el que parece que no existen otras alternativas progresistas más que el gobierno actual. Nosotros tenemos una fuerte crítica con respecto a eso y creemos que por eso tenemos que, con más razón, fortalecer y consolidar y seguir trabajando con coherencia para que la gente pueda conocer que hay otras posibilidades para la política, para la gestión y para el país. Bueno, entiendo por todo lo que hemos charlado que ustedes piensan un partido moderno, un partido que vaya más allá de Rosario y Santa Fe y un partido en donde pueda aparecer ese concepto de masa, ¿sí? Un partido con dinámica, un partido moderno, pero un partido en donde no se piense tanto en la alianza y la coyuntura, sino en una trayectoria de 10 años. Si ustedes tienen tiempo, porque son jóvenes de 20 años, 23 y 28. Mariana López, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Allí pasaba Mariana López del Partido Socialista. Fue el campamento sábado y domingo en el Parque Los Robles. Son 14:50. Tengo abierto todos los portales. Y es lo que viene. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Hay que ser más estricto con las tercerizaciones. ¿Quién dijo esto? El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que dio una entrevista exclusiva a Página 12, cuestionó el sistema de tercerización ilegal y destacó las mejoras en el empleo. Yo encuentro acá, si me das tiempo, Agostina, algo que a mí me llama la atención, ¿sí? A ver, dice, hay que ser más estricto con las tercerizaciones. Esto en el portal, lo que te leía recién es la portada del diario. Dice, en entrevista exclusiva con Página 12, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que ya fueron reincorporados más de 80 trabajadores del ferrocarril y que en el país se abusa de un sistema que es legal. Bueno, entonces yo vuelvo a la tapa de Página 12. Este es un servicio a la gente de Página 12. ¿Sí? En la tapa de Página 12 se dice, es un sistema ilegal. O es legal o es ilegal. Para mí es legal. Una empresa puede convocar a 100 trabajadores y les dice, bueno, van a estar aquí a prueba durante 3 meses. Y a los 3 meses te renuevo el contrato. Y a los 3 meses, es decir, a los 6 meses, te renuevo de nuevo el contrato. Y eso se llama flexibilización laboral más que tercerización. Claro que a los jóvenes, sobre todo los que están en el call center, se les dice que tienen obra social y demás. Que es la obra social de la UOM, probablemente. En el sorteo puede tocarle uno de la UOM, uno de comercio y demás. Y allí hay un negocio que en algún momento lo charlaremos cuando Horacio Meguira tenga tiempo, porque está demasiado ocupado. ¿Qué más encontramos en Página 12? Amado Vudú acusó a la oposición de impulsar una paralización de la obra pública. ¿Cómo es esto? El ministro de Economía defendió el proyecto de presupuesto de 2011, que está subestimado, y criticó los dictámenes de minoría impulsados por los opositores en diputados. Es el Grupo A más Proyecto Sur. Pino, que quiere poner árboles para que no se apruebe el presupuesto tal como está. ¿Sí? Sería como tirar por la borda las mejoras alcanzadas hasta el momento. Además, Vudú señaló que ya nadie se mete con las retenciones. En todos los proyectos de la oposición están calculadas como un ingreso corriente. El 19 se sabrá si las muestras son aptas para el ADN. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, convocó a una audiencia para el 19 de noviembre para informar allí oficialmente el resultado de la pericia que ordenó para determinar si es posible trazar un perfil genético de las muestras disponibles de sangre, saliva y objetos personales de Marcela y Felipe Noble Herrera. Si el informe es negativo, la magistrada podría ordenar una extracción compulsiva o nuevos allanamientos en busca de otras muestras. Paro y conciliación obligatoria en LAN Chile. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre los trabajadores nucleados en la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales y la empresa LAN Argentina, que derivó en un sorpresivo paro esta mañana. La medida de fuerza se dio cuando empezaba a normalizarse la situación en Ezeiza. Tras el colapso de la terminal en los últimos días, varios de los vuelos de LAN debieron ser reprogramados. Benedicto convocó a los cardenales para dar un mensaje sobre los casos de pedofilia. Esto es cónclave en el Vaticano. Está preocupado Benedicto con esto. ¿Qué más tengo? De Página 12 no hay mucho más. Hay que ser estricto con las tercerizaciones, te lo conté. Sí. ¿Qué más? Privilegios de dictador. Entiendo que es un procedimiento uno más que tendrá Luis Patti sobre su estado de salud. Vamos a tiempo argentino. Se les hizo costumbre. All Boys le ganó a River 1-0. Boca perdió el sábado con Argentinos Juniors. Así que es un clásico, super clásico, hiperdevaluado el del próximo martes. No de mañana, sino otro martes. La imagen positiva de la presidenta de su gestión en alza desde mayo. Cristina aparece también como la candidata con mayor respaldo popular para las elecciones de 2011. Y vamos para adelante. El gobierno busca regular el proceso de extranjerización de las tierras. Se basa en el modelo brasileño. En escala municipal, más del 25% no puede quedar en manos foráneas. Están viniendo por nuestras tierras porque son generadoras de negocios en materia de alimentos, advirtió en Córdoba. ¿Quién? El ministro de Agricultura. ¿En serio se dio cuenta el ministro de Agricultura de Nación que viene por nuestras tierras? Se están choreando el oro. Sabrán lo de la minería, ¿no? Y sabrán que las tierras en Argentina, las más importantes, están en manos privadas porque se permitió que esto sea así. Si no, pregúntenle a Gioja, que dice los recursos naturales de San Juan son nuestros y tiene acompañamiento de la presidenta de la Nación. Bueno, los docentes porteños instalan su carpa blanca frente a la jefatura. Ahí se está poniendo lindo. Una iniciativa similar a la que llevó adelante Cetera frente al Congreso entre 1997 y 1999. Ya saldrá Macri a decir, esto es parte de la politización. Por supuesto, Macri, esto es política. Los gays catalanes despidieron al Papa con un largo beso colectivo. ¿Lo viste eso? Después me lo contás, ¿sí? Si me mandás un mensaje al 15-61-54-03-59, yo no vi televisión. No lo quiere dejar escapar. Ah, esto porque Vélez le ganó Banfield en el sur al Taladro. El equipo de el Tigre Gareca le ganó al de Falcioni 3-2. Suena Falcioni para dirigir a Boca en la próxima temporada. No sé si a Capa lo echaron todavía, pero se hablaba que lo iban a echar al técnico de River, que ayer perdió 1-0 frente a All Boys. Vudú, como te decía, el Grupo A y Proyecto Sur proponen el retorno al déficit fiscal, dice Tiempo Argentino. Y no hay nada más para compartir de tiempo, por el momento. Nos quedan 3 minutos, entonces paso a Agostina Sulpici. Velozmente, esto me gusta. Vamos al gran diario argentino, clarín.com. Ezeiza, tras el paro comienza a normalizarse lentamente el servicio de LAN. Tirador de Morón detuvieron a un adolescente en una rueda de reconocimiento. Un testigo señaló al chico como el conductor del auto desde que se hicieron los disparos que hirieron a 2 hombres. Jugar en la Libertadores 2011, la gran ilusión de Racing. Según Vudú, el presupuesto de la oposición tira por la borda todo lo realizado en 2003. Fíjate que hay una coincidencia entre lo que publica Clarín, lo que publica Tiempo y lo que publica Página 12. En la definición sobre la oposición, lo que pretende el presupuesto. Si viene el superclásico, ¿quién llega peor? Belgrano, que perdió de nuevo. Ah, no, este es River y Boca, perdón. Se complica la situación de los administradores de Beara. Fuentes judiciales revelaron que uno de ellos sería también dueño de la empresa que construyó en el boliche del entrepiso, que se derrumbó y provocó la muerte de 2 chicas. Esto es Capital Federal, lo recordarán. Se habló mucho a partir de ese hecho del efecto Cromañón. Un joven y 2 adolescentes murieron al chocar con un auto en el que se escapaban de la policía. Se estrellaron contra un árbol en La Matanza. ¿Qué más? Colombia, un ex paramilitar cremó víctimas para poder construir su casa. Lula acusó a Estados Unidos y China de desequilibrar el comercio mundial con una guerra monetaria. Cesó la alerta, pero seguirá el mal tiempo en capital y varias provincias. No me da para seguir leyendo porque está todo tan mezclado, pero tiene un sentido. ¿Qué me queda para llegar a las 3 de la tarde? Me queda Perfil. La insólita pelea por renombrar a la Ruta 23 como un expresidente. Ruta 23, la nuestra, dije yo. Pará, que puede ser la nuestra también. Si es ruta, la ruta nuestra es provincial. Sí, dicen del otro lado. El senador radical Pablo Verani presentó un proyecto para que se la rebautice Raúl Alfonsín. Es la 23 que pasa por La Pampa. No sé si esta 23 nuestra basta La Pampa. Pero una legisladora pichetista, Pichetta es de Pichetto, pues tenemos el sciolismo, el pichetismo, el mirquiismo, bueno, tenemos un montón de cosas ya, ¿sí? Sabrán que mirquiismo es Mirko García, tenemos el menditismo de Mendieta, bueno, no sé, o el tigrismo, podemos hacer tantas cosas. Yo te estaba contando esto de la Ruta 23, ¿sí? El senador Pablo Verani, de La Pampa. ¿Es de La Pampa o de Río Negro? No, de Río Negro. Bueno, presentó un proyecto para que se rebautice la Ruta 23 con el nombre de Raúl Alfonsín, el expresidente que se murió. Pero una legisladora, amiga de Pichetto, ¿sí?, quiere que se llame Néstor Kirchner. ¿Sí? Después, agrega perfil, la Kirchner manía. Esto es perfil. Invade las calles de Jujuy a Ushuaia. Cristina Fernández de Kirchner dijo que Néstor camina entre ustedes. Pero muy pronto muchos caminarán por Kirchner. Se multiplican sus nombres en avenidas, rutas y escuelas. Y vos crees que esto no es así. Y te digo que además de Gioja, pará, poneme más cerca el papel contra el vidrio. La autopista Rosario-Córdoba que se llame Néstor Kirchner. Perfecto. En San Juan, Gioja ya le puso el nombre a una escuela a Néstor Kirchner. Y quien le va a poner un nombre a una escuela en Chaco es Capitanich, que ya inauguró la escuela Presidente Kirchner. ¿Sí? Amado Vudú le pidió a la oposición que apruebe el presupuesto 2011. ¿Sí? El ministro de Economía les advirtió que cuentan con mecanismos legales para aplicar el programa presentado. Cristina Fernández de Kirchner se va de viaje, irá a Corea del Sur. Derrota de Ramón Saadi en la interna del PJ catamarqueño, o ausencia de candidatos del kirchnerismo allí. Y no tenemos nada más, son las 15. Nos pasamos un poquito. Por último, en Racing y Quilmes hubo trapos para Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Estoy hablando del fútbol. La hinchada de Quilmes, club del que Aníbal Fernández es dirigente, es vicepresidente, homenajeó a Kirchner. En Racing también se lo recordó. Y hasta aquí llegamos en la primera hora del programa. Luego vendrán los trabajadores municipales porque hoy es el día. Convocamos a los trabajadores. Sabemos que hay una reunión de dirigentes en este momento en un local céntrico muy importante. Que si me da ganas te lo cuento. La base de datos de virus ha sido actualizada. Si usted dice, vamos a la pausa. Ahí venimos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad, es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. ¿Estamos? No va a aparecer, ¿no?, esta mujer española diciéndome que no. No entiendo la computadora, yo. No la entiendo. Tengo que bajar el volumen. Bueno. Ahora vamos a subir el volumen, no de la computadora, sino del tema. Te paso un dato. Mirá que esto no lo hacemos nosotros habitualmente, pero una muy buena fuente, nos llamó antes de comenzar el programa para señalarnos que, bueno, se habían producido algunas reuniones hoy en el orden local, si bien es el día del empleo municipal y no hay actividad, el Consejo Deliberante tiene sus puertas cerradas, hubo actividad ejecutiva, sí, hubo reuniones hoy. Pero lo cierto es que en un local céntrico, no lo voy a hacer el chivo, algo que vuela. A ese local que representa a un animal que vuela, no digo más. Se habrán dado cuenta, ¿no? Ahí ingresó una alta figura de la Asociación Trabajadores del Estado y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales para almorzar. Entraron juntos y fueron al mismo lugar, por supuesto, pero me refiero a la misma mesa. ¿Qué está pasando con Marrelli? Bueno, si alguien sabe a dónde está Marrelli, además del lugar que estoy dando, supongo que se habrá ido, que por favor le diga que nosotros estamos buscando hace como 2 meses. Intentamos hablar con él. Porque Oscar Marrelli fue el que dijo reiteradamente, si lo conseguimos ahora es porque está comiendo acá cerca, dijo reiteradamente que él venía a plantear otra construcción sindical, que no iba a ser apéndice del Ejecutivo, que no iba a aceptar los direccionamientos del Ejecutivo. Y no es que le caigo a Marrelli porque tengo ganas, estoy diciendo que él comprometió su palabra y su campaña estaba situada en esta posición y en esta opción. Está Yamil y Claudio, que son dos trabajadores municipales, dos compañeros. Ahí está, les acomodo los micrófonos, los pies están firmes. ¿Qué hicieron anoche, un día que no laburaron? Hoy seguimos trabajando, aunque no hayamos laburado en la municipalidad, laburamos en la militancia con los compañeros en, uh-huh. en una toma que estamos realizando y estamos llevándola adelante. Bueno, ustedes, además de trabajar, militan. De adentro, ¿cómo se ve la municipalidad? ¿Cómo la perciben ustedes, laburantes? Como trabajadores, más allá de nuestra condición de militantes, no, eso no nos quita la condición de trabajadores. No, desde ya. Y bueno, es una vergüenza. Es una vergüenza porque de la pelea desde los ediles, con los presupuestos, con la plata que corresponde a este municipio, con las peleas sindicales dentro del sindicato de trabajadores municipales, los faltantes, los no faltantes, es una vergüenza. Y todos los trabajadores están enterados. Solamente que algunos tienen miedo, otros no hablan, no dicen nada. Es decir, gente grande, gente que viene de que son las capas derrotadas, que decimos nosotros los más jóvenes, ¿no? De esas épocas, de los 70 uh-huh. para adelante. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza y hoy es un día más para nosotros. Veníamos hablando en camino hasta acá con mi compañero Yamil. Es un día más como cualquier otro día. Yamil, ¿qué salario? ¿Tenés salario? Sí. Salario. Bueno, vos también, sí. Claudio, bien. ¿Qué salario tenés? A fin de mes, después de laburar, ¿vas al banco? Estás bancarizado, mirá, no. Yamil, Vas al banco y retirás el dinero. ¿Cuánto es lo que retirás? ¿Cuánto es lo que retiro? Sí. No sé, porque lo retiro y ya lo tengo que repartir, así que... Claro, me quedo con... ¿Es poco? Es muy poco, ¿es poco? Sí. ¿Vos también? Sí, sí. ¿Por qué es esto? Tratamos de darle un tinte un poco más humorístico para meternos en lo que es la realidad. Desde un lugar diferente, digo, arrancando de acá. Si hay algo que es indudable, que los trabajadores municipales son castigados. Es un castigo ser trabajador municipal. Porque el salario no se discute, se impone. Y el 80% de los laburantes del municipio están por debajo de la línea de pobreza. En serio. En serio. ¿Y qué es lo que se ofrece todos los años? Bueno, una recomposición del 5, que después llegará otro 5, y después un 8. Pero son los que sostienen la municipalidad. Bien, mal, regular, excelente. Es la estructura de la municipalidad. Es decir, arriba está el personal jerárquico que dice hay que hacer esto. Y ellos lo tienen que llevar a cabo. ¿Pueden discutir en algún momento entre ustedes lo del salario? ¿O no hay espacio para discutir? No ustedes dos, digo, con otros trabajadores que están ahí que dicen, bueno, es lo que me toca. Que siempre lo discutimos con otro trabajador. Acá no se le permite al trabajador participar en la plaza. No nos van a ver solamente para invitarnos. Por ejemplo, yo voy a hablar desde mi condición de trabajador municipal, ¿no? Si viene un delegado, nos vienen a invitar o para ver un cine, o para contarnos que tenemos que ir a pescar, o para que ahora en el sindicato hay cine para los chicos, o son todas cosas que servicios, así servicios. Mm. Pero no la lucha verdadera. Nunca se puso el sindicato a la cabeza de los trabajadores, siempre tuvimos que ir nosotros. Aparte, los aumentos que dan parecen una cargada, no aumenta, estamos contentos, el otro día la inflación ya nos comió el aumento. Entonces, ese es el tema. Nosotros no nos sentimos representados en Moreno por ninguno de los dos sindicatos. Por ninguno de los dos sindicatos. Y las veces que tuvimos que salir a la calle, salimos los trabajadores organizados. No han tildado de piqueteros, no han tildado... Pero a mí no me quita la condición de trabajador. Y acá hay una sola clase, porque la quieren dividir. que aumento para tal categoría. Acá hay una sola clase y es la trabajadora, es la que trabaja. Estos tipos no la están entendiendo. Uh-huh. Ese es el tema. ¿En qué área labura, Yamil? En obras públicas. Obras públicas. Tenés, a ver, mi viejo es jubilado municipal, ¿no? Trabaja en alumbrado público allá en la ciudad de Córdoba. Y hubo un tiempo en que le preguntaba si le daban zapatos, camperas, si le daban pantalones. Y el tipo me decía, no, mira, en este momento no tenemos ni para esto. Ni para esto, me decía. Te estoy hablando hace, no sé, por lo menos 20 años atrás. Si yo te pregunto a vos, Yamil, y a vos, Claudio, ¿hace cuánto que no reciben ropa de laburo? Que son borcegos, puede ser. Borcegos. ¿Sí? Pantalones, camisas, frescas algunas, ¿no? Para la época, o abrigadas y camperas. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron pilcha para laburar? Y la pilcha te la dan una vez al año. Pero a comienzo de año te dan. Claro, es una calidad de ropa muy ordinaria, no te dura nada. Los borcegos, si te lo dan una vez cada dos años, una vez por año, y los pies de los compañeros están llenos de hongos hasta... No, lo que es en ese sentido, no menos. Si estamos hablando de, Bustamante, vuelvo a repetir, reivindicaciones de los trabajadores que no se toman en cuenta, los negociados que se hacen a espaldas de los trabajadores no permiten la participación de los trabajadores en ninguna de las mesas, de ningún tipo de dirección, sea de barrido, limpieza, sea de lo que sea. ¿Te imaginas que la ropa es lo que menos les importa? Uh-huh. Y esto de la no participación, Yamil, cuando charlan con empleados municipales que pueden decir, no, mira, tengo miedo, es la única fuente de empleo que tengo, viste, con esto puedo tirar un poco, después me da un préstamo el sindicato, se paga, es una bicicleta, ¿verdad? Sí, no, es la frase común. Eso es lo común. La frase común es la cantidad de los empleados, es que compañeros de trabajo. ¿Entendés? Yo creo que por parte de estos sindicatos que han querido ser iniciadores y cabeza de todas las luchas, se ha caído, ha faltado su iniciativa, ha caído su expectativa, qué sé yo. Yo creo que los trabajadores ya están viendo, lo están viendo, lo están comentando. Hay charlas entre trabajadores, hay iniciativas entre trabajadores. Y bueno, estos tipos se tendrán que correr a un lado si no cumplieron su trabajo como lo tenían que componer. ¿Ustedes consideran que hay que afiliarse al sindicato y dar una pelea de adentro? ¿Consideran que la pelea no está de adentro, sí, necesariamente, sino una construcción por afuera de las estructuras gremiales, y que luego sería o en el sindicato de trabajadores municipales, en otro sindicato? ¿Qué es lo que elaboran ustedes? Yo, en lo personal, siempre en lo que es lucha y reivindicaciones, siempre se dieron en la calle. Si estos señores no se hacen un paso al costado, en algún momento esto va a estallar y van a tener que salir por la puerta, van a salir por la ventana. Uh-huh. Cuando el obrero, el trabajador, llega a su punto que ellos buscan a que exploten, entonces la única forma va a ser esa. Otra forma no hay. La lucha siempre se dio en la calle. Cuando un superior viene y les dice, hagan esto, ¿no? ¿Ustedes cómo lo toman? Superior jerárquico, ¿no? Dicen, miren, salga Yamil a recorrer las calles, y dice, bueno, pero no tengo las herramientas. Es factible que esto ocurra. Porque el parque automotor es el que conocemos, no el que dicen los hermanos Acef solamente. No estoy diciendo el parque automotor, es el que conocemos. Es algo más que precario el parque automotor, ¿sí? Digo, además de que la ropa no la tenés, además que el salario es como una vergüenza, ¿tenés las herramientas para hacer el laburo? Son dos preguntas. Sí, bueno. Son dos preguntas. Por lo que es parte de encargados, tanto los encargados como la dirección no se llega a ese punto de decir, bueno, no tienen tal cosa, tienen que salir igual. No, siempre no se llega a eso. No, siempre nos arreglamos, no, siempre, como bueno, dijo mi compañero. Hay una comprensión, entonces yo no te puedo mandar a hacer una obra si no tenés las herramientas mínimas. No, por supuesto. Y yo creo que son también empleados ellos, más allá de tener un puesto más jerárquico, creo que entendemos su posición y también por ahí un poquitito más, no sé si es nostálgico o qué, sabemos que vivimos en Moreno, o sea, queremos una ciudad limpia, una ciudad mejor, y por ahí laburamos, pero sí, las condiciones no son las óptimas, seguro que no. Qué bueno esto de que, cuando digo el superior, no te estoy hablando de que viene con el traje y te dice hacelo, estoy hablando del capataz, claro, ¿no? Que pueda entender... la no exigencia cuando no están las condiciones objetivas para eso. Que él resuelva con el secretario o subsecretario la discusión que tenga que resolver. ¿Sí? Y está, me parece elemental, ni siquiera para destacar elemental. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Hace cuánto que ingresaron ustedes a la MUNI? Y yo ahora un año y medio. Yo hace un año más o menos. ¿Hace un año? Hace un año. Cuando estabas afuera y tuviste la posibilidad de ingresar, ¿tenías una idea distinta a lo que es la municipalidad que fue modificándose con tantos meses de laburo, en tu caso un año y medio? ¿Sí? ¿Idea distinta? Idea distinta, es decir, la municipalidad puede hacer tal cosa, de adentro decir, no, la verdad que era... Todo lo que decía la gente afuera, ahí vamos con Gabriel. Sí, ahora entendí, ¿sí?, la pregunta. Todo lo que decía la gente afuera hay que estar en nuestro bolsego, ¿no? Como digo, es para darse cuenta y que digan, ah, que siempre los municipales, qué vagos que son. No, a veces uno no tiene los elementos o tiene que cumplir un horario al terminar la tarea que nos corresponde y bueno, de repente a uno lo ven ahí, sí, de afuera se ve totalmente distinto. Me esperan un minuto porque queremos charlar con Gabriel. Ustedes saben que la semana pasada fue, el miércoles pasado, hicimos una cobertura aquí en Paso de, no es en Paso de Rey, al frente de la Buján, ¿sí? Puede ser tomado como Paso de Rey, que es un galpón, ¿sí?, en donde hay vehículos, unidades, colectivos, ¿sí? Y Gabriel charló con nosotros en el móvil aquel miércoles de la mañana, que fue el día que visitaba el distrito Scioli, que vino con Casal, que se inauguraban las cámaras, que en realidad se hizo el acto en el Defensores, ¿verdad? Y en ese momento hablamos con Gabriel y queríamos preguntarle a él, para actualizar si hubo alguna novedad respecto a la posición irreductible que la cooperativa 8 de diciembre vaya avanzando, que sea una cooperativa y que preste un servicio público. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Hay alguna novedad sobre lo que charlamos la semana pasada? No, todavía no tenemos ninguna novedad. Estamos a la espera, más que nada que estamos viendo a ver cómo podemos organizar el tema de los vehículos, ir armándolos, ir preparándolos porque quedaron destruidos. Así que, bueno, esperando y ver cómo podemos empezar a movernos, ¿no? Bien, en esto de la permanencia allí... ¿No recibieron ningún tipo de amenazas, inquietudes de aquellos que dicen ser los propietarios? ¿Está todo tranquilo? No, el tema del predio, sí, obvio. Obvio que no están con la otra parte, pasan amenazándonos, pero bueno, nosotros lo que apuntamos es al trabajo y a mantener nuestra postura para poder lograr un trabajo digno, ¿no? Entonces, bueno, sí. Estamos ahí todos. Gabriel, ¿qué es lo que ustedes necesitan para poner esos colectivos en condiciones de funcionamiento? ¿Dinero, subsidio, qué? Para ponerlos en condiciones, y nosotros necesitaríamos más que nada... Yo creo que eso viene después, una vez que empecemos a trabajar. Por supuesto necesitamos los vehículos funcionando, pero necesitaríamos ver la posibilidad de encontrar un lugar donde poder trabajar, que eso se está moviendo el presidente de la cooperativa, y bueno, estamos... viendo a ver, sin molestar a nadie, a ver qué piso o cómo podemos lograr un piso, ¿no? ¿Cómo se logra un piso? Bueno, yo te preguntaba la semana pasada respecto a los aspectos legales, ¿sí? A los aspectos legales. Una cosa es el predio y otro es lo que está dentro del predio, que son los colectivos. Respecto a la causa, ¿tenés alguna novedad que viene trabajando el juez en un concurso de acreedores, imagino que esto es así. Si tenés alguna información al respecto. No, sí, por supuesto. Eso por el tema de los micros. Sí. Eso lo lleva el juez, todavía no hay ninguna novedad. Se espera para lo que viene tener ya todo lo necesario. Y el juez, por lo que yo sé, creo que ya el año que viene está poniéndose al tanto de que, bueno, igual los micros pueden trabajar tranquilamente. Ese no sería el problema. ¿Y de quiénes son los micros? Para que puedan trabajar tranquilamente. ¿De quiénes son los micros? Los micros son de un señor que es el depositario judicial, porque esos micros son de empresas quebradas, de la 203 y hay otras empresas más. Entonces, qué bueno, que están ahí porque lo ordenó el juez. Pero sí, los micros, y llegamos a un acuerdo con ellos, que nos dan una mano para que la cooperativa empiece a trabajar con esos micros. Obvio, ¿no? Estando en condiciones. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y bueno, los micros fueron desarmados. Y bueno, hoy estamos esperando y viendo la manera de poder armarlos como para estar, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera de que eso se realice lo más rápido posible. Bien, en la toma, además de las amenazas, vos observás que hay un trabajo de formación cooperativa y de acompañamiento de los militantes que están allí entendiendo lo que significa esta apuesta. Sí, por supuesto. Sí, todos los días hay como una, hay como una rotación, ¿verdad? Exactamente. Hay una rotación. Compañero, gracias a los muchachos del MPL que nos están dando una mano, que tiran para los trabajadores, ¿no? Se rotan, nos ayudan. Es más, en el predio están por preparar para enseñar a los chicos a hacer mecánica, el tema de panadería, para darle a la gente que quiera trabajar una posibilidad. Así que bueno, sí, los muchachos nos están dando una mano muy grande sobre eso. Y bueno, son compañeros que también estamos todos por lo mismo. Todos queremos trabajar y brindar trabajo a las personas que no lo tienen. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Seguimos atentos a la evolución de este tema, ¿sí? Bueno, desde ya muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasa Gabriel, que es integrante de la cooperativa 8 de Diciembre. Es la toma de un predio, abandonado el predio, los colectivos también, pero no estaban tan rotos los colectivos. Lo que se denuncia es que el grupo que tenía la obligación de restaurar las unidades hizo todo lo contrario. Saqueó las unidades y a partir de eso es que se produce la toma para que esos bienes tengan un funcionamiento general, colectivo, y en este caso prestar un servicio de transporte público en lugares donde la empresa La Perlita, si pensamos en el orden local, hablo de la cooperativa Cuartel Quinto y este castigo para los habitantes de San Brice, Asunción y Barrio Parque. Si pienso en Moreno, podría pensar en General Rodríguez, que hay una sola empresa que creo los colectivos que vi aquí en este predio abandonado, hay algunos que están mejor que el nuevo Ceibo es la empresa de Rodríguez. Dice, para saber, los médicos comunitarios todavía no cobraron en la municipalidad. Le responden que con suerte el 15 cobrarían. Ellos tienen que cobrar el último día hábil. Nadie los representa. ¿Será que la plata va para el centro materno infantil de Trujuy? Que según los plazos, el miércoles se inaugura. No creo. Eso va más que lento, dice Neurus. Bueno, averiguaremos qué sucede con los médicos comunitarios, ¿verdad? Y gracias por el dato. No sabíamos que probablemente el próximo miércoles se inaugura la materno infantil. La verdad que los plazos son muy rápidos si esto es así. Entiendo que lo pueden dejar para el año que viene, es un año electoral. Por ahí se capitaliza más. Bueno, nos quedan 3 minutos para compartir con Claudio y Yamil. Ustedes cuando vuelven al barrio, ¿sí? Y ya saben los vecinos que trabajan en la municipalidad. ¿No les dicen ustedes, che loco, arreglame la calle? ¿No? Te piden de todo. ¿Te piden de todo? Sí, arreglame la calle, tráeme un camión, arreglame la luz, claro. Sí. Y dentro de lo posible uno trata de tocar a gente que conoce dentro del mismo compañero. Sí. Che, date una vuelta, que ahí Doña Rosa me pide que le arreglemos la luz, que no va nadie hace como 3 meses. Y bueno, el compañero también vive en un barrio y también pasa los mismos problemas. ¿Y sabes por qué les preguntaba esto? Porque En la pregunta y en la respuesta queda establecido que hay una distancia entre la municipalidad, gobierno y el vecino. Totalmente. Es decir, cuando el vecino sabe que Yamil entró o que Claudio entró, son ustedes la municipalidad. No es Arregui, ni Navarro, ni Gradín, ni la licenciada Patricia Jorge. Bueno, son ustedes. Y ustedes tienen que poner la cara porque son parte de la estructura. Y supongo que, no sé si hay tiempo para que ustedes expliquen a ese vecino, no, mira, yo estoy trabajando en la municipalidad, pero gano un sueldo que es de miseria. No tengo pilcha, no hay asfalto caliente, no hay cascotes. Mirá, tengo que laburar. No sé si se establece este vínculo que lleva a que el vecino pueda sentir que la espera es mucho más larga de lo que a veces imagina. Para una luz, para una calle o para lo mínimo. ¿Qué queda del año? Poco. ¿Qué les dejó el año de laburo a ustedes? Y sobre todo mucha experiencia, muchas ganas de seguir luchando por la reivindicación de los trabajadores, y falta un montón de cosas, ¿te imaginas? Nosotros hace un año que estamos, pero ya venimos de luchas y luchas con respecto al tema. Hoy en día lo que es Moreno, la representación del peronismo en Moreno, no, la verdad, la conducción, hay muchos peronistas en uh-huh. donde nos sentimos representados, inclusive hemos trabajado y seguimos trabajando en conjunto, pero no sé, Boyamil, un año y medio vos. Un año y medio, sí. Sí. ¿Y en el año y medio qué cambió en la vida de Yamil como trabajador municipal, es decir, en esa categoría? Como trabajador municipal, y muchas decepciones por las reivindicaciones no cumplidas, por el manejo del sector, no fue un año de lucha, de tristeza y pocas alegrías, pero que no nos desmoralizan y seguimos luchando y seguimos creyendo que esto puede cambiar. Hoy se van a comer una sábana la noche, ¿no? Ni en pedo. Ojalá. No. Ni el humo. Ni el humo. No, por ahí, si no, pedimos un préstamo en el sindicato, comemos un asado. Por ahí, un préstamo en el sindicato a pagar en 180 meses. No tendría que ser chiste, ¿no? Porque la verdad que está funcionando como si fuera una financiera más que un sindicato. Sí, ¿no? Porque el compañero. Pero se no acerca, es. Pero, ojo. Hay que señalarlo que. Esto que decís es desde hace muchos años. Lo que nunca se explicó es el sindicato, este sindicato, como cualquier sindicato, da préstamos a los laburantes. El tema es si hay usura, porque que te preste guita el sindicato, porque vos aportás, ¿sí? Es si te lo da una tasa del 5%, al 2, al 3, o al 30, o al 40%. Esta es la cuestión. Pero es una cuestión que nosotros la podemos hablar acá. El problema es que los trabajadores municipales no hablan de esto. Los dirigentes tampoco hablan de esto. Los representantes del pueblo menos hablan de esto. ¿Sí? Y me parece que llegan momentos en donde los laburantes tienen que decir, no, basta, porque el sindicato existe porque laburás. Porque laburás. Si no laburás, si no aportás, no hay sindicato. No hay sindicato. Y es una cuestión medular lo de los préstamos, porque lo decía Yamil. Vos no llegás a fin de mes. ¿A dónde vas? Al sindicato, porque el sindicato te banca. Te da un préstamo. El tema es si te das 100 y tenés que devolver 300. Ahí está la cuestión. Va, ustedes lo saben. Yo lo digo. Me parece que en algún momento ustedes también tendrían que señalar esto de la usura, si es que existe, y por qué existe la usura. Es que está en la boca de todos los trabajadores. Es una financiera. Para nosotros hoy en día el Sindicato Municipal de Moreno es una financiera, y no es que tenga nada en contra de nadie de ahí, porque nosotros nos hemos acercado muchas veces con muchos compañeros de distintas organizaciones y compañeros que no son de ninguna organización, que son trabajadores, que no están afiliados a ningún partido político. Pero esta gente no quiere manejarse y no quieren incluirnos. No quieren incluirnos en nada. Les hago una pregunta final a los dos. La pelea que hay hoy en el sindicato municipal entre Marrelli y quienes forman parte de la comisión directiva, sí, ¿es por el control de la financiera o tiene que ver con la necesaria visión de un sindicato que no sea apéndice del gobierno comunal? Es por ambas cosas. Por ambas cosas. Y aparte se enteran, está en boca de todos los trabajadores. Hay un faltante de 70.000, ¿no? Creo que 60.000 pesos que hubo, que se lo robó entre fulana o mengano, y eso está en boca de todos los trabajadores. Sí. No es que lo estoy inventando yo. Eso está en boca de todos los trabajadores. Entonces, si, ¿qué podemos esperar? Si se están robando entre ellos, vemos que falta, que se hay negociado con el tema del trébol, que hay negociado contra el trébol. Nosotros estamos en el medio. Y esto es así, entonces se desmoraliza. Nosotros no, porque de repente, como ya te dijimos, venimos de lucha, venimos y tenemos, uh-huh, y tratamos de contagiar a los compañeros y a los trabajadores que están con nosotros. Pero hay miedo a perder el trabajo, que es lo más sagrado que hoy en día tiene el ser humano en el, uh-huh, mundo. Correcto. Bueno, te agrego una más. Ahí vamos, Hago, ¿sí? ¿Vos fuiste a pedir un préstamo al sindicato alguna vez, sí? Sí, fui, soy socio vitalicio. Vos todos los meses vas y pedís. Y trato de no ir, pero... Pero bueno, la realidad te impone esto. ¿Y lo que pagás es mucho? Y sí, pago una tasa muy grande. Listo. Bueno, esto para dar entidad a lo que decía anteriormente, de que si es una financiera, bueno, la palabra financiera, esa palabra, ¿no? Si fuera un sindicato que financia... puede financiar la necesidad del afiliado. Lo que hay que definir con mucha claridad es si es una financiera que tiene como único fin capturar el dinero de los laburantes a tasas que no existen en el mercado, ni en el mercado mundial deben existir las tasas. Porque si es así, son los propios laburantes y afiliados que tienen que decir, así no, basta. Son los propios afiliados los que tienen que decir basta. ¿Cómo se le dice basta a un sistema que se vuelve imprescindible para vivir? Discutiendo salarios. Y que pongan lo que tienen que poner las autoridades, que cada vez que hay un aumento le dicen, tomen ustedes el 8. Claro que el 8 o el 10 para rey o un concejal no es lo mismo, Para un concejal el 8% puede ser 1.500 pesos. Y para el intendente 2.000 o 2.500. Para Yamil o para Claudio un 8% serán 60 mangos, 70 mangos. Se entiende dónde está la injusticia, ¿no? No es económica, es conceptual, es teórica y espantosamente práctica. Gracias por estar aquí. Nos vamos a la tanda, ya venimos. Gracias. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación,

desde la docencia, desde el compromiso y la militancia, esto que ha tenido en el último año en el partido de Moreno un salto. Esteban Castro, el concejal, ha hecho mención en algunas oportunidades de las pocas que habló en el Consejo Deliberante sobre los bachilleratos populares, ¿sí? Además de las menciones que puede hacer Castro de la organización social para todo cuanto acontece en el orden local. Pase lo que pase, es la organización social. Y se hace como un fetiche de esto. Y en realidad uno tiene que darle valor, un gran valor a la organización social. Los bachilleratos, bien comprendidos, son resultado de la organización social. En este caso estamos hablando de un bachillerato del Cañón, ¿sí? Allí está Gabriel, presentación telefónica, y charlamos por qué mañana van a La Plata. ¿Van a buscar algo allá? Él lo cuenta. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, che. Qué tarde gris, Sí, está bastante feo, pero bueno, es una tarde típica de la primavera porteña. Y morenense, tenemos que decir. Obviamente. Entonces, ¿sí? Bueno, mañana van a La Plata. Vamos a La Plata mañana, sí, para llevar el reclamo de los bachilleratos populares de la CEIP. El reclamo básicamente consiste en esto, ¿no? Tenemos cuatro puntos que venimos reclamando desde el principio de año, que es reconocimiento del salario para los profesores, beca para los estudiantes, reconocimiento de todos los bachilleratos y que el Estado aporte recursos para el sostenimiento de los bachilleratos populares. Reiterame, por favor, así anoto. Bueno, el salario, punto uno, salarios. Punto dos, beca para los estudiantes. ¿Salario para quién? Para los docentes. Bien. Porque no queremos ser trabajadores tercerizados, ¿no? Bien. En el programa de hoy y los anteriores se estuvo discutiendo el tema de la tercerización. Ah, digamos, viste, ¿no? Claro. Becas para los estudiantes. Sí. Reconocimiento para todos los bachilleratos que funcionan en la provincia y aporte de recursos para la construcción de edilicia de los bachilleratos. Están pidiendo mucho, che. ¿Vos crees? No, claro que no. Digo, está bueno para explorar un poco lo que, y vos lo conocés, sí, lo que es la educación tradicional convencional y el impacto que tiene la aparición de los bachilleratos, ¿sí? Inclusive en el medio, ¿sabés qué tenemos? Las escuelas privadas con un corte cooperativista, que las hay, sí, y algunas de verdadero corte cooperativista, y siempre una puja desde La Plata o de Provincia de Buenos Aires que lleva al desgaste del no reconocimiento. Con lo cual, en el tiempo, hasta donde no llega el reconocimiento, muchos docentes se van y se pierde matrícula. Entonces, es un volver a comenzar. ¿Por qué los bachilleratos populares, entendés vos, Gabriel, han tenido en este último año tanta presencia? Con enfoques distintos, claro, que Levita tiene un enfoque diferente al que pueden tener ustedes. Seguramente. ¿No? Pero, a ver, la presencia tiene que ver con la lucha, digamos. Ok. La cuestión desde la CEIP, que tenemos 8 años de presencia en la construcción de bachillerados y en la calle, es una presencia de lucha. Nuestra experiencia arranca desde la construcción de lo que fue el bachillerato del INPA, uh-huh, el de Madera, Córdoba, y desde ahí fue extendiéndose hasta la provincia de Buenos Aires, experiencias como la de el bachillerato Primero de Mayo, que funciona en el... como es en el ATE, en ATE, IMPA, en el ATE, y bueno, el nuestro del Cañón, que seguimos la lucha y vamos por más, digamos. La cuestión es la siguiente: el bachillerato popular es una experiencia de lucha, es una experiencia de construcción con los sectores populares, una experiencia de construcción con sindicatos, con empresas recuperadas. Y esta lucha es parte de lo que venimos haciendo y no es demasiado lo que estamos reclamando, digamos, es parte integral de lo que plantea la ley de educación, en la cual reconoce la existencia de estas experiencias educativas y nosotros estamos en esa lucha. A ver, yo te pregunto, sí, ¿por qué aparecen estas experiencias educativas? Estas experiencias aparecen a partir de lo que fue la crisis del 2001. Bien. Sí. Y nosotros, en ese marco, hemos planteado construir una educación para los sectores populares que quedan excluidos por el sistema y que quedan excluidos por el Estado, en la que los sectores populares tomamos en nuestras propias manos la construcción de espacios alternativos para que los sectores populares puedan acceder a la educación, en la que los sectores populares se autoeduquen y nos autoeduquemos también los docentes en conjunto para construir experiencias diferentes en las que podamos todos juntos, ¿sí?, a partir de lo que es el concepto de educación popular, construir estas experiencias. ¿Sigue existiendo en la mirada de ustedes, en el recorrido que han hecho por la experiencia acumulada, una caracterización que el sistema tradicional convencional es expulsivo? Obviamente es expulsivo. Bien. Y nosotros manejamos estadísticas a partir de encuestas. Sí. De lo que es educación de adultos en el sistema de educación pública de gestión estatal, la exclusión es alrededor del 70%, y en los espacios que gestionamos nosotros esa exclusión es del 30%. Obviamente hay un trabajo diferenciado, hay un trabajo particularizado con los estudiantes que permiten que los sectores populares puedan acceder a la educación media y, por qué no, también a la educación terciaria. Cuando llegan al bachillerato, donde estás vos y el resto de los compañeros, y pueden hablar con los alumnos que quieren formarse, ¿qué reciben de la experiencia de ellos en la educación tradicional? Mira, te cuento desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Sí. Dos cuestiones que me han comentado compañeras estudiantes la semana pasada, ¿no? La primera, una compañera me dijo el otro día, estamos hablando de hace 3 días atrás, ¿no? Sí. Concretamente, ¿no? Esto lo que me aportó a mí es tener una vida diferente a la vida a la que tenía. Para mí mi vida, decía ella, era pensar que si mi marido se quedaba sin trabajo, yo no iba a comer. Y ahora puedo pensar que si tengo que votar el año que viene, tengo herramientas para analizar a quién voy a votar y de qué manera. Otra compañera lo que me decía era, cuando estábamos planteando la posibilidad de construir nuevas aulas en el espacio donde funcionábamos nosotros, me decía, reclamarle recursos del Estado, ¿es una idea de derecha o es una idea de izquierda? Digo, más allá de los análisis que se puedan hacer de esto, esto revela el proceso concreto que van haciendo las personas que se acercan al bachillerato en cuanto a subjetivizar la realidad social en la que viven y en el proceso de elaborar hipótesis. Y obviamente los bachilleratos populares tienen la capacidad única de dar respuesta más allá de lo que hacen las escuelas públicas de gestión estatal, y ese es el espacio por el cual queremos luchar y defender nosotros. Mañana, ¿quiénes son los que marchan? Porque yo te escucho y por eso te preguntaba, una vez más, que me reiteraras cuáles son los puntos. Salario, becas, subsidios y reconocimiento. Edificios, ¿sí? Y reconocimiento de todos los bachilleratos, porque hay muchos reconocimiento de todos los bachilleratos. Entonces mañana tienen que estar todos. Sí, pero van, bueno, todos. El tema de todos es discutible, porque hay bachilleratos que van con propuestas diferentes a las nuestras. No es ánimo nuestro entrar a polemizar, pero por ejemplo el Evita va con reclamos diferentes a los nuestros. El nuestro concreto es el tema de reconocimiento, como te decía, salarios, becas y infraestructura para bachilleratos. Sí. De ahí no nos movemos, porque esto, digamos, el reglamento tiene que ver con lo siguiente. La educación popular es en este momento la única que puede dar respuesta a la demanda educativa de los jóvenes y adultos en la sociedad en este momento, y eso lo vamos a tener porque es una trinchera de lucha, ¿sí? Cada bachillerato popular de nosotros es una trinchera de lucha y eso lo vamos a sostener. Es un tema Gabriel, porque si no cada bachillerato, sino hay una segmentación, digo, por cuestiones ideológicas, de criterio y demás, se le hace fácil al gobierno decir, bueno, con esto sí te doy un poco a vos esperame. Es un trabajo difícil, ¿sí? Porque por lo menos se tendría que haber establecido una base común de 4 puntos en donde todos estuvieran de acuerdo. Todos. A ver, Rubén, mira, una cuestión que quizás todas estas semanas atravesó la FM Moreno, ¿no? La caracterización de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, sí, a partir de su fallecimiento. Sí, ¿no? Sí. Nosotros seguimos considerando lo siguiente. La coyuntura política puede haber cambiado o no a partir del fallecimiento de Kirchner, pero los que marcamos la agenda somos las organizaciones sociales en lucha. Sí, sí. Y muchas de las banderas que se han convertido en legislación, ¿no?, en el gobierno de Kirchner o de Cristina, fueron banderas sostenidas por más de 30 años por las organizaciones en lucha. Y nosotros estamos conscientes de que, más allá de quién gobierne o no, la única garantía de lograr estas reivindicaciones es la lucha en las calles. Y de ahí no nos vamos a mover. Clarísimo. Bueno, los que entiendan de unidad, bueno, esa es una base. ¿No? La unidad la da la lucha concreta. ¿Desde por ya? El cuerpo, por las reivindicaciones. Y el resto, digamos, es chamullo, ¿no? Los militantes que consideran la militancia estar sentados en un lugar hablando de cómo se construye una sociedad diferente, a nosotros nos interesa. Nosotros ponemos el cuerpo, ponemos nuestra experiencia, ponemos ponemos nuestros conocimientos al servicio de la clase trabajadora y de ahí no nos movemos. Es clarísimo, y además la unidad en la lucha y en la calle. Sí, no hay otra cuestión. Bueno, te mando un abrazo. Mañana estaremos por la tarde comunicándonos para... Nos haces de móvil. Bueno, Rubén, dale. Agradecemos la comunicación de hora y la de mañana. Y sí, estamos ahí en la calle para estar en contacto con la FM Moreno, Radio Recuperado. Bien, el 2011 nos vamos a ver más cerca nosotros. Bueno, listo, Rubén, dale. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Ahí pasaba Gabriel Castillo. ¿Sí? Compañero de Mucho Palo. Programa va los domingos. Y nosotros estamos ahí para salir corriendo y al palo. Porque es un día, ¿para qué es el día de hoy? Para hacer notas, fundamentalmente. Para escuchar a los compañeros. Para contarte algunas noticias. ¿Para qué más? ¿Qué te sugiere un día gris, poco frío, templado? Es una fusión de primavera-otoño, ¿sí?, en donde ya habías sacado los acolchados, los había puesto en una bolsa y de pronto pegó el frío, entonces tenés que bajar acolchado, metete el ventilador si tienes una casa chica en algún lugar esperando que pase estos momentos de baja temperatura, no tan baja porque estamos hablando de 15, 16 grados, hasta que retome el astro rey, el Inti, ¿sí?, para los peruanos, digo, el sol. Y con eso volvemos a transitar un mes de noviembre que será caluroso. Ni qué hablar diciembre, ni te cuento enero. Febrero lluvioso, por cierto. No vayas a Necochea porque el viento te mata. ¿Sí? Pero si no tenés alternativa y te queda Necochea. Claro, yo hablo en dirección a aquellos que pueden. ¿Sí? Y los que no pueden, que son millones. ¿Qué nos quedan? Dos minutos. En dos minutos tengo que contarte la noticia más importante del día. Se vino fuerte, zarpada el agua, esta tierra mía, que había ganado paliando el río en 100 noches de frío. Me está dejando como un chiquero esta casita mía, que tambalea, que se resiste, no sé por cuánto tiempo. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí, que se las lleve la... ¿Cuántas veces escuchaste en las últimas semanas, pero en el año, vos que seguís la programación de la radio, esto de que hay una justicia para unos pocos y un castigo para muchos? O al revés, una justicia que tiene una sola mirada, una sola observación hacia una clase social y toda la permisividad hacia otro sector de nuestra sociedad. Para mí, ¿cuál es la noticia que no va a tener mucho relieve, pero que muestra de qué trata la historia? Y cuando digo que muestra de qué trata la historia es que nosotros en algún momento tenemos que pensar que no siempre puede ser así. Que no puede existir la garantía esta. ¿Quién va en cana? ¿Quién va preso? Mirá que existe una figura que es la de administración fraudulenta. Incumplimiento en los deberes de funcionario público. A ver, los ex funcionarios menemistas, Roque Fernández, ex titular del Banco Central y ex ministro de Economía, y Pedro Pou, que ocupó la presidencia del Central, fueron absueltos hoy en un juicio oral y público en el que estaban acusados de administración fraudulenta en la quiebra del banco Bissell. El Tribunal Oral en lo Federal 6 absolvió al ex gerente de crédito de la Autoridad Monetaria, Héctor Biondo, al ex gerente de entidades financieras, Eugenio Pendaz, y al ex director, Guillermo Lesniever, con lo cual no hubo ningún condenado en la causa. Los fundamentos de la sentencia se leerán en la audiencia del lunes 15. La Fiscalía había solicitado condenar a Pou a 3 años y 9 meses de prisión por el delito de defraudación al Estado. Y había pedido una pena de 3 años de prisión en suspenso para Biondo, pero no imputó al resto de los acusados. En la causa se investigó si funcionarios del Banco Central habían perjudicado al erario nacional en febrero de 1995 con el otorgamiento de un préstamo de 2 millones de pesos al Banco Bissell, una entidad que estaba suspendida y a la que luego se le declaró la quiebra. 2 millones a una entidad que estaba suspendida y que luego se decreta la quiebra. Los camaristas Julio Penelo, María Roqueta y José Martínez Sobrino indicaron que tanto Fernández, ex ministro de Economía, como Lesniever, que es ex director del banco, y Pendaz, ex gerente de entidades financieras, ninguno de ellos fueron condenados, esto es, fueron absueltos por no existir acusación fiscal, mientras Pou y Biondo merecieron el mismo criterio porque no estaba aprobada la imputación. Por ahí no te acordás quién es Roque Fernández. Por ahí sí, ministro de Economía de Menem. Pou sí, porque fue presidente del Central. Por ahí en menor medida Biondo. Pero Pou, Roque Fernández, mañana está en la calle como estuvieron siempre. Te calienta saber que dieron 2 millones de dólares a una entidad quebrada y que nadie va en cana, que es la absolución. Mañana pueden salir algunos de estos sujetos a hablar de modelo y sugerir criterios que la Argentina seguirá o debe seguir o no seguirá. No va nadie en cana. La justicia no es para ellos. Queda demostrado una vez más. Son las 4:03, nos vamos. Mañana nos reencontramos aquí en Nunca es Tarde, haciendo el aguante a nuestro compañero Fernando Ochoa para que se restablezca como corresponde y luego regrese a los micrófonos. Un fuerte abrazo, compañero y camarada. Mañana estamos nuevamente aquí en la 90.1 para compartir Nunca es Tarde con ustedes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.